Ser podcast. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. 12 y 11 minutos de la mañana, 11 y 11 en Canarias, recta final de esta edición especial de Hoy, por la muerte del Papa Francisco. Vamos a recapitular todo lo que hemos ido escuchando, lo que ha pasado a lo largo de esta mañana, pero primero, Roma, Joan Solés, a partir de ahora, ¿qué pasa? Pues el Colegio Cardenalicio asume la responsabilidad de preparar el funeral que seguramente tendría lugar el próximo fin de semana y de convocar el cónclave que dentro de unas 3 semanas debería elegir un nuevo pontífice. Es decir, habría un nuevo papa en la primera quincena de mayo si se cumple el calendario. Pues esos son los tiempos, gracias Joan, de lo que va a pasar a partir de ahora. Capítulo de reacciones a la espera de la comparecencia, bioreacciones de todo el arco parlamentario español, de todos los grupos políticos, también del presidente del gobierno, y a la espera de una declaración del ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños. Pero sí ha habido reacción y ha habido una comparecencia además hace muy pocos minutos del presidente de la Conferencia Episcopal, Mariola Lobrido. Sí, ha sido fugaz porque ya ha terminado. Además va a haber valoraciones por duplicado. Luis Argüello, que es arzobispo de Valladolid, desde Valladolid, como presidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho que el Papa ha marcado toda una época. Ya lo escuchábamos hace una hora en una valoración de urgencia. Hablaba del dolor por la muerte de Francisco, de la tristeza de los católicos, pero también habla de la alegría de la Pascua. Qué alegría poder experimentar en este momento la Pascua del Señor, y que las lágrimas de la muerte las podamos vivir al mismo tiempo con la esperanza a la que el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia, especialmente en este año jubilar. Dice Argüello que invita a los católicos a rezar por el Papa, pero también para que la Iglesia elija un nuevo obispo de Roma. A las 12:30, comparecencia también de la Conferencia Episcopal de César García Magán para hablar de la muerte del pontífice. Hemos pedido también comentar y buscar la valoración del cardenal José Cobo, que es el arzobispo de Madrid, quizás el hombre más cercano, con mayor sintonía con el Papa en España, pero nos ha dicho que hablará después de una misa que va a oficiar en la Catedral de la Almudena, misa a las 6:00 p.m. Y los que sí ya están alzando la voz son los del sector ultracatólico contrario a Francisco. Reclaman un nuevo papa sin medias tintas. Lo hacen, hablan a través del Instituto de Política Social, que es una organización ultra muy vinculada a Vox, que dicen que lamentan el fallecimiento del papa, pero pide la llegada de un sucesor que vuelva a proclamar sin titubeos el Evangelio. Dicen que lloran la muerte del Papa, pero rezan para que la Iglesia resurja con fuerza, sin miedo, sin medias tintas, sin populismos, porque el mundo, dicen, necesita una Iglesia santa, profética, valiente, no una ONG de buenismo ideológico. Pues vaya, reacción está en todo el mundo, no solo de las diferentes iglesias, sino también de los principales líderes políticos. Pablo Morán, cuéntanos. Ya tenemos reacciones, Ángeles, desde los 5 continentes, entre ellas esas que destacaba Antonio Martín ahora en el boleto. El mensaje de la Casa Blanca está entre los últimos mensajes, con fotos del último encuentro del Papa con un alto cargo internacional, que fue precisamente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Ayer mismo, Vance ha expresado sus condolencias a través de un mensaje en el que reconoce que ayer lo vio muy enfermo, en una imagen mucho más cercana que la que quedó del mensaje del Papa Francisco ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro en el Domingo de Resurrección. También destacados los mensajes, como decías, de otras religiones, el de la Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, su patriarca, también Putin, destacan el trabajo de Francisco en el acercamiento entre las dos iglesias, la católica y la ortodoxa. También recuerdo de los anglicanos desde Reino Unido. En Europa, mensajes de Macron, que destaca los esfuerzos de este pontificado por ponerse junto a los más vulnerables, del próximo canciller alemán, Friedrich Merz, que subraya cómo Francisco se guió por la humildad y la fe. Por supuesto, Giorgia Meloni, que reconoce su privilegio de haber conocido a Francisco, al que define como un gran hombre y un gran pastor. Y un mensaje más esperado, el del gobierno argentino, que también hemos comentado, liderado por Milei, que ha tardado unas horas, no es demasiado generoso con el trabajo del Papa y destaca lo que a Milei le interesa, lo que coincide con su política ultraconservadora, que es la defensa que hizo Francisco de la protección de la vida desde la concepción. Aparca, por tanto, las rencillas del pasado. Hemos recordado y hemos escuchado cómo Milei llegó a llamar imbécil al Papa Francisco, pero hoy eso queda en un segundo plano para el gobierno argentino y destaca, como digo, Ángeles, lo que les interesa. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozola, de nuevo. Hola, Ángeles, buenos días. Reacciones de las instituciones europeas. Sí, que además resaltan su compromiso, el compromiso de Francisco con los más débiles, y están recuperando incluso algunos de sus mensajes de contenido más político. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha destacado el compromiso del Papa con la migración, con el cambio climático, con la desigualdad, y ha recuperado en un mensaje en redes sociales tres acciones que Francisco propuso en su última Jornada Mundial de la Paz: la condonación de la deuda externa, la abolición de la pena de muerte y la creación de un fondo mundial para la eliminación definitiva del hambre. La presidenta de la Comisión Europea, también en un mensaje en redes, describe al Papa Francisco como una figura que es y que seguirá siendo un guía hacia un mundo más justo, más pacífico y más compasivo. Se refiere a Francisco como alguien que ha inspirado a millones de personas más allá de la Iglesia Católica por su humildad y por su amor a los menos afortunados. Von der Leyen ha publicado en redes una fotografía con el Papa Francisco en el Vaticano. Fue entonces, en 2022, su última reunión, en la que hablaron de Ucrania y de la paz en Europa. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se refiere a él como el Papa del Pueblo. La alta representante Kaya Kallas destaca su liderazgo por la defensa de la dignidad humana. La vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, recuerda que Francisco abrazó la defensa ambiental como eje central de la paz y justicia entre los hombres. Y hay, Ángeles, también mensajes de las principales autoridades belgas. El Papa Francisco visitó Bélgica el año pasado en uno de sus últimos viajes, un viaje al corazón de Europa, como el propio Francisco lo definió, en un país belga históricamente muy católico, con una caída de fieles eso sí en los últimos años. El jefe de la diplomacia belga acaba de escribir en redes que Francisco tenía razón en su llamada a valorar los ideales de paz que son el fundamento de Europa y la esperanza que inspiran a todo el mundo. Enrique, gracias. A vosotros. Y una última fotografía antes de terminar de la Plaza de San Pedro, donde han sonado hace unos minutos las campanas en el Vaticano. Marina García, cuéntanos. ¿Me escucháis, compañeros? Te escuchamos, Marina. Sí, aquí a las 12 de la mañana hemos comenzado a escuchar el repique de campanas por la muerte del pontífice, poco más de dos horas después de que se conociese su muerte. Un sonido que sigue durando durante varios minutos aquí en la plaza y que ha añadido más solemnidad a estas primeras horas de reacción tras conocerse la noticia. Una plaza que es ahora el lugar que eligen miles de personas para venir hasta aquí y rezar por el Papa Francisco. La gente habla en pequeños grupos, recuerda lo que ha sido este pontificado que ha durado 12 años y también se preguntan qué ocurrirá, qué pasará en los próximos días, pero sobre todo cuál será el futuro de la Iglesia. Pues a la espera de que todavía llegue, se espera que llegue muchísima más gente a la Plaza de San Pedro, comparecencia del ministro de Presidencia y de Justicia del Gobierno de España. Luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Por eso, el Gobierno de España ha sentido siempre tan cerca su labor y sus valores, especialmente su defensa de la paz, apostando siempre por el diálogo y por la solución diplomática a cualquier tipo de conflicto. En sus dos encíclicas más importantes... Palabras del ministro de Presidencia y de Justicia del Gobierno de España, que podrán volver a escuchar ya en resumen en el boletín de la una del mediodía. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Terminamos esta edición especial de Hoy por Hoy con motivo de la muerte del Papa Francisco esta mañana a los 88 años de edad. Volvemos mañana a partir de las 6. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.